Queridos niños, queridas niñas, esto sí es Ojalá esté mi bici, por lo menos del día de hoy, 8 de noviembre de 2012. ¡Toma, que te he robado la fecha! Ah, vaya, pues yo tenía que haber empezado diciendo hola, hola, sí, hola, hola, hola, sí, como haces tú siempre, ¿eh? Que sí, parece que no hay más hola, forma de empezar. Hola, sí, hay hola, que decir hola, hola, sí, hola, hola, hola, hola, sí, hola, hola, hola, hola, hola, sí, hola, hola, hola. Es como un hombre cuando entra en mi casa, que me viene a veces, y como hay una gatica negra, siempre dice hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Por qué hay un gato negro? Y dice, gata parda, gata parda, gata parda, gata parda, gata parda, gata parda, gata parda, gata parda. De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Que te visita Peter Griffin a casa o qué? Casi, ojalá. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Tanto de bo, tanto de bueno, tanto de bueno. Bueno, vamos a dejar de decir gilipolleces, que eso ya lo diremos en otro momento, todas estas gilipolleces. Vamos a poner un concierto hoy, porque esto, ¿qué es, señoras? Esto es Ojalá esté mi bici, este es el programa de los conciertos grabados. Maybe my bike is... Maybe is my bike. No, eso puede que mi bici esté, eso es diferente. Pues cómo se dice Ojalá esté... O puede que sea mi bici, incluso. Ojalá esté mi bici, ¿cómo sería entonces? Luego te lo explico, es un poco complicado. Explico. El concepto ojalá es un concepto que no existe en muchos idiomas, ¿eh? ¿En inglés, pit inglés tampoco? No, ojalá, ojalá como tal, no. Luego te lo explico, ¿no? Ojaldre. Esto ojaldre. No es that's English, esto es ojalá esté mi bici, ¿entiendes? That's English, pero podría ser that's English con la A de anarquía, ¿eh? Claro, that's claro. English. Bueno, vamos a poner un concierto de Matt. That's English. Vamos a poner un concierto de una banda alemana de mozas que se llama Candelilla, que estuvieron visitándonos aquí el pasado 13 de octubre. De mozas que no de Mozart. No, si fueran, serían austriacas, en todo caso, si fueran de Mozart, ¿no? ¿Eh? Os que hemos perdido ya Loremus, ¿eh? Yo es que desde el 33 ya no recuerdo cuál es cuál. ¡Ay! Qué bonito chiste nazi. Chiste neonazi. Chiste neonazi. No, chiste nazi antiguo, claro. Bueno, vamos a poner el concierto que nos ofrecieron estas mozas alemanas de Múnich el pasado 13 de octubre en el Casal de Roquetas de Barcelona. Que fue un conciertazo, todo hay que decirlo. Que estuvo todo fino, todo muy bien. Y que, bueno, es un placer que vengan bandas así siempre. Claro que sí, esperemos algún día ponerlo en la tele. Sí, señora. truth we choose, the truth we choose, the truth and truth all we might. Gracias. Thank you.

sobbing on the inside until the wave of motion takes place. Continuous versions kill the best of human being, reaching the triumph form. Raft again, you, for it seems to over. Watch, do you think of me now? Watch, do you think? so much. This will be our last song. Gracias. that. 34. Your head. better. Hi, my dear friends. Pues hasta aquí el concierto que nos ofrecieron las alemanas Candelilla el pasado 13 de octubre, o sea, hace un mes casi, exactamente, en el Casal de Roquetas. ¿Eh? ¿Qué te pareció? Me pareció un conciertazo que lo flipas, la verdad. La entrevista estuvo un poco peor, pero... La entrevista estuvo peor porque hiciste lo que siempre digo que no hagas. Entrevistar después, joder, hoy lo sabes todo, ¿eh? Estás, que no hay quien te aguante. Hace años que lo sé todo. Lo que pasa es que como no me escucháis... No pues... te hago una descarga legal porque Dios no quiere. ¿Una descarga legal? Hombre. ¿Qué es esto? Eso no tengo que decir, ¿eh? Uy, esto me suena... ¿Esto lo puedes hacer con los pantalones subidos? Tú no. Bueno, sí. O sí, dependiendo bueno, del nivel de descarga que tengas. Será mejor que acabemos el programa y que me expliques qué es esto de la descarga legal. ¿Seguro que es legal? Es totalmente legal. Pues entonces no me interesa. Pues sí, conciertazo de Candelilla que nos lleva al final del programa de Ojalá esté mi bici. Algún día os podremos anunciar que tenemos un programa también en la tele.cat, pero de momento no, está la cosa en marcha. Estamos trabajando en ello. Y sois más lentos que el caballo del malo, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres? Es lo que tiene no tener ni idea de vídeos, ni tener maques, ni cosas de este tipo. Ya lo veo. Bueno, pues os dejamos para hasta la semana que viene, que os pondremos otro concierto de otra banda. Eso es. De otro país. De otro país. De Alemania no, de otro país. De Alemania no. Yo espero, no lo voy a decir porque no quiero que me digas cuál es. No digas, mejor. El próximo día. Ok, pues se acaba. Ojalá esté mi bici. Hasta luego. Adiós.